Bueno, vamos a meternos rápido en la próxima entrevista. Ustedes saben que este programa nosotros lo grabamos por la tarde y es el horario en el que en general se desarrollan los juicios. Poco práctico lo nuestro, pero bueno, aquí estamos y abusamos de la gentileza una vez más del fiscal Guillermo Friele, que está representándonos como fiscal en la causa ESMA. Fiscal Friele, bienvenido y gracias por estar aquí en Horario Público. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, estamos en la reanudación de la causa ESMA. Todo lo que ha pasado hasta aquí en este juicio ha sido importante, hasta la lectura de los cargos, ¿no? Pero, en estos días también hubo cosas interesantes como la declaración de Alemán, y también quisiéramos saber qué pasó esta tarde. Bueno, hoy a la tarde fue una audiencia, en realidad todo el día fue una audiencia bastante tensa, porque obviamente declaró Astiz, y Astiz es un provocador público y por lo tanto realizó todo un discurso, no ya defendiéndose, porque para él entiende que estos juicios son totalmente ilegítimos y todo es ilegítimo, la fiscalía es ilegítima, los jueces son ilegítimos, bueno, ya lo sabemos cuál es la postura de Astiz, es pública, y justamente como no se defendió, lo único que hizo fue provocar a los jueces, a los fiscales, a los querellantes, al público, a los efectos de justamente provocar disturbios, que es lo que sucedió en definitiva, porque la gente, a pesar de que tanto las partes como la fiscalía solicitó algún tipo de sanción por el modo, el tono en el que hablaba, finalmente el público realmente desbordó y bueno, y entonces se tuvo que suspender la audiencia por 40 minutos. Los jueces decidieron suspender inmediatamente la declaración indagatoria de Astiz, diciendo que justamente se había apartado, estaba divagando y que además en tres momentos determinados había provocado al público y a todas partes, y esto ocasionaba la posible comisión de un delito, que es justamente el delito de provocar disturbios durante una audiencia oral y pública de lo que es el marco del Poder Judicial, y por lo tanto lo que hizo el presidente, el doctor Rubia, el juez Rubia, fue confeccionar un acta y remitirla a los efectos de que se investigue la posible comisión de ese delito. Me imagino que debe ser una situación contradictoria, ¿no? Porque como hombre de derecho, por supuesto debe estar a favor de que los imputados tengan la posibilidad de decir lo suyo, pero también sabiendo esto que usted dice de que Astiz es uno de los que lleva más adelante esta cuestión de provocar cada vez que puede hablar, me imagino que debe haber como una contradicción ahí. Es que técnicamente no hizo uso de su defensa en juicio. Es decir, yo podría entrar en esa contradicción si Astiz se hubiese defendido y en el término de esa defensa hubiese incurrido en algún tipo de provocación, pero ni siquiera ingresó en la defensa, en su defensa en juicio, sino lo único que se trató de hacer es justamente remitirse, describir sucesos en la historia reciente de la Argentina que a su entender provocarían o provocaron que tanto él como los coimputados estén sentados en el banquillo de los acusados, trayendo a colación con cuestiones tan banales como en su momento la acusación que se hizo al juez Zaffaroni respecto de los departamentos que él alquilaba o que un administrador estaba mostrando diarios en donde lo ponían en una situación casi ridícula. Bueno, esto entonces, si usted podemos analizar y decir, bueno, esto es defensa en juicio, y no es defensa en juicio porque no tiene absolutamente nada que ver con las imputaciones que se le hacen en este juicio, sino que solamente lo único que ha hecho ha sido divagar para confrontar, para provocar a todo el mundo. Bueno, esto tiene una sanción que es justamente suspender el acto procesal a ya, digamos, con a resultas de que Astiz en su momento, si quiere hablar de los cargos y defenderse de los cargos que se le hacen, puede ampliar en cualquier momento del proceso, del juicio, su declaración indagatoria. Uh-huh. En el día de ayer, que participó Alemán, ¿usted cree que en ese caso sí hubo intento de defensa, más allá de la valoración? Sí, Alemán se defendió, manifestó que él no tenía absolutamente nada que ver, que, digamos, se apartó de la imputación que se le ha hecho concretamente respecto de la víctima de Ruiz. Así que él ejerció su derecho de defensa, más allá de alguna connotación política o político-económica que haya podido realizar. En definitiva, lo que hizo Alemán fue ejercer su defensa, ¿no? Con algunos supuestos que a nosotros por lo menos nos ha interesado y nos sirve, que es que reconoció que ingresó a la ESMA, que fue a ver armas a un lugar, que no nunca había hecho una denuncia, es decir, que no hubo intervención de la policía, ni de un juez, ni de nada, es decir, reconoció de alguna manera, y esto es un análisis que estamos haciendo nosotros, que todo fue ilegal, y él ratificó esa legalidad diciendo de que en vez de haber ido a un juzgado, en todo caso a ver las armas con las cuales supuestamente lo atentaron, tuvo que ir a la ESMA. Con gente que no se dio a conocer, o por lo menos él no pudo identificar, ¿no es cierto? Todo en la clandestinidad, ¿no? Claro, claro. En aquellos años, según su visión, lo que está surgiendo en este juicio, en el anterior, ¿se podía entrar a la ESMA y desconocer lo que allí sucedía? Bueno, él dice que sí. Lo que está claro, está muy claro, es que en la ESMA, al momento en que él va a visitarla, a observar el tipo de armas con la cual se había cometido ese supuesto atentado, no solo estaba detenido Ruiz, sino que además estaba detenido un sinnúmero de personas que eran completamente torturadas, con una privación ilegítima de la libertad, etcétera, ¿no? O sea, con todo lo que sabemos. Y además, sí. Además de eso, justamente determinan la presencia de Alemán dentro de la ESMA, que dos víctimas lo vieron dentro del predio. Claro. ¿Alemán está solo imputado por la causa de Ruiz? Sí, exactamente. Es solamente un cargo, que es la aplicación de tormentos en el caso de Ruiz. Y él ayer dijo algo así como que no pudo haber torturado porque es un cobarde, porque no tiene la valentía suficiente. ¿Usted? Sí, porque tiene una gran vocación democrática. También sí. Dijo muchas cosas, ¿no? ¿Hacen alguna valoración de esto, de ligar la comisión de torturas con la valentía o la cobardía? No, absolutamente. Nosotros tenemos que probar el hecho. Nosotros tenemos que probar que Alemán perfectamente sabía que Ruiz se encontraba dentro de la ESMA y que, nosotros lo que tenemos que probar es el delito, más allá de la connotación que haga Alemán respecto a su persona. Bueno, entonces déjenme decirlo a mí, para torturar a alguien hay que ser cobarde más que valiente, ¿no? Bueno, está bien, pero yo... no, está muy bien, por eso lo digo yo. Es una connotación subjetiva que yo no puedo hacer, sino que yo voy al objetivo, ¿no? Está claro, doctor Friele. El doctor Friele es fiscal en la causa ESMA, pero también estuvo llevando adelante una de las causas de Mar del Plata, la de Base Naval, que va, la Base Naval 2, que tiene lectura de veredicto la semana que viene. ¿Cómo sí. se llega a esta lectura Correcto. De veredicto? La lectura de veredicto es el viernes 15 de febrero. Llegamos con las expectativas de que sean condenados todos los imputados, por la cual nosotros hemos hecho un gran trabajo con el equipo de la Fiscalía, junto con la doctora Soisa Reil y los demás muchachos que nos acompañan. Entendemos que hemos probado todos los hechos que han sido llevados a debate y pretendemos y esperamos que el Tribunal Oral de Mar del Plata, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, condene a todos los imputados por los hechos que se les acusó, ¿no? Uh-huh. Que en Mar del Plata se esté tomando la decisión de juzgar al juez Hoft, digamos, tiene alguna implicancia en este juicio en particular, o porque digo no yo... la imputación al juez Hoff viene derivado de alguna manera del accionar coordinado que tenía en esa época toda la actividad represiva representada por los que integraban la base naval, la Prefectura Naval Argentina, el ESIM y el Ejército en el ADA 601, con el Poder Judicial y con algunas instituciones de la ciudad de Mar del Plata. Nosotros ya lo hemos denunciado en más de una oportunidad, que en Mar del Plata, para la época donde azotó la dictadura cívico-militar, la coordinación de las instituciones civiles con la actividad represiva fue increíble. Y está probada en muchos de los casos donde participaron, inclusive con conocimiento de que se eran torturados, desaparecidos, privados ilegítimamente de la libertad. Muchas personas, por ejemplo, parte del episcopado de Mar del Plata, o en su caso, como por ejemplo Hoff, que sistemáticamente rechazaba los habeas corpus, ¿no? En estos días se ha hablado de la preservación del espacio del Faro, allí en el sur de la ciudad de Mar del Plata, como un lugar en esa zona militar donde también hubo un centro clandestino de detención. ¿Eso también se pudo establecer en esta instancia? Exactamente, porque ese era una parte del circuito represivo de Mar del Plata, es el ESIM, la Escuela de Suboficiales de Infantería. Eso funcionaba al lado del Faro. Nosotros lo que observamos cuando llegamos a Mar del Plata fue que esto estaba totalmente descuidado, todavía a cargo de la Armada Argentina, y por lo tanto esto nos pareció realmente aberrante. Entonces hicimos las gestiones correspondientes a los efectos de impulsar de alguna manera la recuperación de ese predio, hacerlo, una señalización de un espacio para la memoria, y en definitiva lo que nosotros pretendemos es que en un futuro se haga un museo. Un museo histórico en donde la gente, los turistas, ya que van a la ciudad feliz, ¿no es cierto?, sepan que algunos lugares que son conformados como lugares turísticos, se torturó y se mató a la gente. Sí, sí, además ahí está específicamente un lugar donde van muchos niños al parque, el acuarium, ¿no?, de Mar del Plata, es al lado de este lugar que... Exacto, no solo está al lado, en algún momento ocupó predio, el acuario, ocupó predio en donde estaba configurada un centro clandestino, una cueva que había, donde estuvieron alojados un montón de detenidos en forma ilegal, ¿no es cierto? Creo que alguna vez ya lo charlamos en este programa, pero me parece oportuno volver a preguntárselo. Usted está actuando ahora en la causa ESMA y viene de actuar en la causa de Mar del Plata. ¿Qué conexiones había, por tratarse de dos centros de la misma fuerza, de la Armada Argentina, qué conexión había entre un lugar y otro? Las conexiones son, por ejemplo, nosotros tenemos un montón de casos en donde las mujeres, las víctimas, fueron secuestradas en Mar del Plata, embarazadas, al momento en que tenían que dar a luz, las llevaban a la ESMA, en la ESMA tenían familia, y luego de sacar el bebé, eran trasladadas nuevamente a la base naval de Mar del Plata. Por ejemplo, ¿no?, tenemos varios casos de esos, y tenemos casos de personal militar que trabajó en ambos lugares, ¿no? Como por ejemplo, está visto uno de los imputados, Rioja, que estuvo en la base naval, y aquí en la ESMA está imputado de un sinnúmero de casos de violaciones a derechos humanos. Estos son por lo menos las primarias que nosotros podemos observar en este momento, ¿no? Claro. Más allá de lo que podamos hacer con el devenir del juicio, podamos determinar en la conexión entre estos dos lugares. Lo que sí le puedo asegurar es que son dos lugares muy importantes y paradigmáticos de centros clandestinos de detención que funcionaban casi en similar forma. Tanto la ESMA como la base naval, yo creo que la base naval por ahí en menor medida, ¿no es cierto?, por el ámbito o la jurisdicción que tenía, pero funcionaban de la misma manera, tal cual las directivas de la Armada Argentina, con su cabeza visible, que era Macera, ¿no? Claro. Allí en Mar del Plata los imputados son 14. Sí, porque hay alguno que tuvo que ser apartado del juicio, ¿no es cierto?, por senilidad, etcétera. Y lo encontramos en otro juicio, no quiero mezclarle las cosas en la cabeza, sí. Pero ¿recuerda si pidieron la misma pena para todos? Nosotros pedimos, en la gran mayoría, prisión perpetua, en aquellos imputados que... venían acusados por homicidios, pedimos el máximo de la pena, que fueron 25 años. De ellos, yo puedo recordar a algunos agentes de inteligencia que operaban en la base naval de Mar del Plata y algunos agentes de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina, y nos quedaba un personal civil que actuó en la base naval de Mar del Plata, un abogado, por el cual pedimos el máximo de la pena que nos permitía, porque venía como un partícipe secundario de una privación ilegítima de la libertad. Y ahí le pedimos el mínimo. Pero la mayoría de las condenas solicitadas por la Fiscalía fueron de prisión perpetua y de 25 años, según los casos. ¿Usted cree que, ustedes, en el ejercicio del Ministerio Público, creen que en la causa de Mar del Plata se desprenden más juicios o hasta aquí? Bueno, llegamos. Hay investigado, se están investigando en la parte de instrucción, en la etapa de instrucción, una base naval 3, porque constantemente salen a la luz documentación, informes, memorandos que van relacionando la lucha antisubversiva ilegal ensayada por tanto los miembros de la base naval como de la prefectura, como del ESIN en esos años. Por lo tanto, existe una investigación en este momento que se ha dado en llamar base naval 3, que se siguen investigando otros hechos y otras conexiones. La última, fiscal Friele, volviéndole a agradecer la gentileza de salir de la sala para charlar con nosotros, le hago una pregunta que por supuesto dejo a su criterio si la quiere contestar o no. En Mar del Plata durante el verano hay diferentes actividades y en general las actividades que hay están ligadas al esparcimiento de la gente que Exacto. toma sus vacaciones. ¿Usted va a ir la semana que viene allí a participar de una sentencia, un veredicto de un juicio de lesa humanidad en un lugar que va a estar lleno de gente veraneando? Es la discordancia que existe, por eso le recalqué lo de la ciudad feliz, porque la verdad de ciudad feliz tiene poco, si uno se va a remitir a lo que pasó en los años 76 al 83 en Mar del Plata. La represión fue muy dura, la represión ilegal fue muy dura durante esos años. Pero creo yo, y espero que sea así, se difunda de una manera correcta la sentencia, se publicite de tal manera que los turistas, los que van a Mar del Plata, sepan que todos esos lugares, la base naval de Mar del Plata, por ejemplo, que es un lugar paradigmático para el turista, se torturó gente, se asesinó gente, ¿no es cierto? Y que por esos hechos fueron condenados los máximos responsables de ese lugar. Fiscal Friele, muchísimas gracias, Bueno, gracias a ustedes. Hemos charlado entonces aquí en Horario Público con el fiscal Guillermo Friele, que tiene a cargo la tarea de representarnos, de representar al Estado en la causa ESMA que se está llevando adelante. Nos contó al principio de la charla lo que se vivió hoy con las palabras del hijo de puta de Astiz. Y también ocupamos buena parte de la nota sobre el tema de Mar del Plata, porque la semana que viene va a haber lectura de veredicto allí en la causa Base Naval 2.